Por favor. A través de internet online las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Sos Rayo en ciclopeerradio.com.ar. We've been on the road for 18 hours. Need a bed, some chow, and then you and me sit down. And we talk about who dies. Ciclope Radio. El radio que anuncia la tormenta sonora. Tormenta sonora. Desembarcando, señoras y señores, en esta tormenta gutural que hemos denominado Primero por Escalera. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, como que nadie te saludó y sé que subía la cortina, pero digo, ¿qué pasó? Sí, yo no me animé a saludar del todo. Tenía miedo de que no haya un eco del otro lado. Pero hay, gracias. Nela sí, y su escalante. Estamos haciendo la antirradio con una botellona de Coca-Cola Light y un paquete de pepas para tener la gola bien empastada para ustedes. Sí, salvo la profesional de marcha Caldarelli que no ha comido nada. No, le estoy dando a los tic-tacs, tengo una pequeña adicción con los tic-tacs, chicos. Y sí, nuestros docentes de TEA y los de RTEA se estarán revolcando cuando nos escuchan hablar y las burbujitas de nuestra gaseosa explotan de fondo. Pero si alguien tiene la voz clara en esta radio y si alguien maneja los hilos de la nación, es el señor Leo Ross. Pero claro, cada vez maneja más hilos. Ante todo, buenas tardes. Y acá estamos, la verdad, una nueva emisión de Primero por Escalera, la 14, la del borracho. Sí, a mí y yo... todas las redundancias que podemos decir sobre ese número, ¿no? Sí, sí. No soy muy propenso a ir llevando la cuenta de las emisiones. Vieron que nunca lo aliento. Pero... No sos ludópata como Leo. Puede ser, Leo juega todas las semanas al número que corresponde. Timberísimo. Esta semana juega el 14, puede ganar. La idea es que no, contando no nos desgaritemos, básicamente. Él quería usar esa palabra, siendo las 17:02 con 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, Leo usó desgaritar. Desgaritar, que para el que no lo sabe, que seguramente, yo creo que el 98% de nuestra audiencia no lo sabe, desgaritar es perder el rumbo. Es lo que hacemos cada día acá. Pero quien no ha perdido rumbo es la estrella de la tarde, la señorita Juliana. Hola, buenas tardes. Cuando tenía que largar un llantito, no lo hizo, pero bueno, ya en cualquier momento vamos a escuchar sus gorgojeos. Ahí está la pequeña siendo amacada por la mamá. Bueno, muchachos, tenemos un gran programa para hoy, muy cargado, así que esta velocidad que le estoy imprimiendo a mi ritmo es para pasarle la pelota a Nela y que nos cuente un poco de qué la va el programa. Y la pasamos a Marianela y se la pasamos a Marcia también. Porque Nela se acaba de... Pasen la pelota, chicos, si hay algo que no sé hacer es jugar a la pelota, pero le puedo poner toda la garra del mundo. Yo fui un gran 9. No sé bien. Ay, ni habla qué en es pasado. Eso. Sí, sí. Qué fuerte. En mi época fuerte del fútbol fui un gran 9. Y si ahora los pibes, los jugadores de fútbol son categoría 2010. Ay, es fuertísimo ver eso. Igual es un poco chico, pero es fuerte. Pero viste que son re jóvenes. Claro, sí, no. Sí. No. Y Messi tiene 14. ¿Cuánto tiene Messi? ¿Messi? Messi, que Messi. Messi, ¿cómo es decir Messi? A mí me gusta decirle Messi. Me gusta yo decir. Yo decía Messi, ¿no? Por ejemplo, época. Yo no digo la cámpora, digo la cámpara. Ah, mirá vos, la Campari, casi la Campari. No, es una mezcla, sí. La Campari es lo más, chicos. Quien llora ahí es Juliana, ¿no? Es Juliana, sí. Estaba tratando de acotar. Y yo traje una kitchenette no apta para menores, digamos. Para niños. No. Está fuerte. El balcón, no sé. El inspector, que lo diga él. El inspector viene más polémico que nunca. Viene con la historia de un nazi refugiado en Argentina que tiene mucha historia de espionaje y que termina raro, termina muy extraño allá en Israel. Ya nos meteremos de lleno ahí. No quería adelantar nada. Ay, perdón. Las historias con nazis son un horror, ¿no? Porque no hay nada más detestable que un nazi. Pero en general suelen ser interesantes. No, tienen mucho color, mucho reflejo de la época. Está buenísimo. Es que todo me parece película. Que es esa época, ¿viste? Que metían espías en todos lados y que se mandaban para allá y siempre había disparos. Totalmente. Y esas cosas. Es como un superagente 86. Todo muy claro. Indiana Jones. Muy Indiana Jones. Muy Indiana Jones, tal cual. ¿Cómo nos han construido una historia simpática de la crueldad, ¿no? Obvio. Totalmente. Eso es muy Yanquilandia también, maestro. Filosofía aquí y ahora. Y sí, somos chicos Paramount. Y sí, de alguna manera. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Qué mismo loco que tenemos hoy? Que Leo Ross. venimos de la UAT. No, me parece que Leo Ross puede adelantar un poco su columna. ¿Qué les parece? Adelante la columna. Bueno, el balcón hoy lo dijimos un poco por Twitter. Ahí el CM estuvo tuiteando. Diciendo sí, le que, agradecemos mucho. Gracias, sí, como siempre, a fin de mes le llega su recompensa. Su cheque. Lavado. Una de las bandas que va a sonar hoy, las dos bandas me gustan, gustaron por algo está en el balcón, como siempre decimos, pero hay una de las dos que el disco de esa banda, sí que no puedo parar de escuchar, pero de verdad no puedo parar de escuchar. Voy caminando por la calle cantando solo sin escuchar el disco. No vas caminando, no mientas, vas en bicicleta. O a veces voy en bicicleta, sí. Tal cual. Yo te veo siempre andar en bicicleta siempre. Y cantando. Suelo andar en bicicleta por mi barrio. Sí. Así que esténse atentos, las dos bandas de hoy son muy lindas. Mejor actor de reparto, la nacional, y The Postels, la internacional. Hagan sus apuestas a ver cuál de las dos es la que yo no puedo parar de escuchar. Bueno, y cerramos con una mega agenda de la mano de Marcia Caldarelli. Sí, hoy tenemos doblete de canadienses gays. Directamente. Es muy gay friendly Canadá. Muy, pero cuando hablemos de Rufus Wainwright y de Xavier Dolan, chicos, se van a maravillar de las lentejuelas, todo muy lindo. Qué lindo. Hermoso momento. ¿Les parece que cubramos todo esto con una suave musiquilla? ¿Hoy qué vamos a estar escuchando? Bueno, vamos a antes de escuchar la música, lo vimos hablando en la semana. Vamos a contarles un pequeño back de lo que es Primero por Escalera. Nosotros, para musicalizar, nos manejamos con nubecitas. Sí, nubecitas. Con el término nubecitas. ¿Esto qué quiere decir? Decidimos una nubecita tal. Entonces decimos, bueno, esta nubecita, ¿qué entra? ¿Qué se sube a esta nubecita? En la de hoy decidimos que sea una nubecita de la movida sónica, de allá de los 90 de Argentina. La nubecita de hoy está dedicada a ese tipo de bandas. ¿Qué vendría a ser? Babasónico. Bueno, no sé si adelantar demasiado. Iremos viendo. Iremos descubriéndola, pero bueno. Éramos unos niños en la movida sónica y la vivimos en vivo y en directo. Exactamente. Y un par la vivimos en el sur, gran semillero de la movida sónica. Gran semillero, sí. Exactamente. Sí. 3/4, por no decir 4/8. No, que menos 4/8. 4/8 es un medio. Sí, 7/8 de la movida sónica tiene que ver con el sur de Buenos Aires. Así que si les parece, arrancamos. Vamos. Como si estuviéramos en el borde de Tempa. En este loco viaje, vamos a arrancar con Babasónico, si les parece. El tema que elegimos es el disco Pasto y no es otro que Sobre la Hierba. Y ahí vamos. No. Cíclope Radio. Sí, tengo la sensación de que esta lista me va a gustar muchísimo. Suena en Cíclope Radio, Babasónico sobre la hierba del disco Pasto, aquel disco de 1992, con un gran listado musical para hoy. Que si me permitís un segundito. Sí, cómo no. Al principio, para el que no lo supo distinguir, suena un sampler de Mustafa, de Queen. Mustafa. Ibrahim, esa parte del principio, es Mustafa de Queen. Mira, claro. no lo había, no me sí, había dado cuenta. No, en esa época usaba el maestro DJ Payne. Sí. Aportaba lo suyo, que luego se fue. ¿Cómo extrañamos a DJ Payne, chicos? Sí. Nos dejó en Miami. Un día vamos a hablar con la gente que gestiona, que mueve la Kitchenette. Sí. Para que se haga un top 5 de músicos que se fueron de bandas en momentos álgidos claves. Que los hay, muchísimos. No empecemos a tirar, no quememos el tema ahora, pero están. No me lo quemen, chicos. Pero no, hablando de Kitchenette. Exactamente. No me quemen en la columna, que para eso ya estoy yo. Porque hoy me prendo fuego, me convierto en Chiche Hellblum por una tarde. Soy Chiche Hellblum con una beba. Una gran quemadora. La imagen diciendo soy Chiche Hellblum. Es complicado. El top 5 de hoy es polémico. Más que complicado, quiero decir que yo no avalo todo de lo que voy a hablar, sino que la cuestión es, la onda es hacer polémica. Mira, para que vos te atajes de entrada, tiene que ser realmente muy complicado. Sí, sí, sí, es muy sucio lo de hoy. Vamos a hablar de los 5 realities más polémicos que por lo menos yo he encontrado. Como siempre, esta lista es caprichosísima. Así que bueno, yo decido cuáles son los 5 más. Digo, podrán venir otros y decirme, no te acordás de tal o cual. Y pueden que tengan razón, pero bueno. Que vengan a la radio, que se hagan un programa, que se presenten a la elección y ganen. Sí, lo mismo iba a decir. Así que bueno, vamos con el puesto número 5. Es un reality que se hizo en Holanda. Y que se llamó Salir de Holanda. Se hizo en el año 2007. Vamos a hablar de realities que se hicieron hace unos años y otros que también están al aire. Pero el tema es que, nada, se hicieron algunos tan polémicos que vale la pena recordarlos. Este es Salir de Holanda. Participaban 5 jóvenes de entre 15 y 23 años que habían estudiado, se habían formado, tenían amigos en Holanda, vivían su vida felizmente en Holanda, sí. Pero eran Aranchan. Ilegales. Tremendo. Eran ilegales, entonces el Estado los iba a deportar. Justo antes de que los deporten, se presentaban a este reality que, según tengo entendido y según leí en páginas incluso del mismo reality, tenía participación el Estado, porque lo que hacían era promover y mostrar cómo los inmigrantes sabían sobre Holanda. Entonces les hacían preguntas sobre Holanda. Los tipos respondían y al que más sabía que le daban una visa de trabajo, una ciudadanía, no señor, le daban 5.000 euros y un pasaje de vuelta a casa. Tómatela, claro. Así no. Que tristísimo, porque en el medio obviamente se mostraban las miserias de esta gente que la pasaba para la mona, que dejaba novias, que dejaba amigos, que dejaba de todo acá, en Holanda, acá en el programa, ¿verdad? Claro. En el puesto número 4 tenemos uno muy divertido que creo que más de uno lo habrán visto, yo lo sigo mucho, es el RuPaul's Drag Race, que es el reality de RuPaul, el drag queen, ese gigante divino. Es una estrella total, define el concepto de starlet, o sea, los brillitos de fondo. Totalmente, se lo puede ver por VH1 y si no en internet también están en YouTube, están todos los capítulos. Y la idea es, un drag queen es como si fuera como un travesti, digamos, como un transformista que se pone mucho encima, es como una obra de arte en sí mismo, digamos. Creo que por lo pintarrajeado. Claro, y se ponen pelucas y es como una apuesta a cuál más exagerado en cuanto a zapatos, telas. ¿Pero ese fenómeno europeo o acá también? Acá hay un montón. Acá hay un montón. Bueno, de hecho había boliches tipo El Dorado o a ver, Marcha, si me tirás alguno más. Marcha, ¿por qué apuntas? No, porque sé que... En las noches del Club 69. Club 69, claro. Bueno, apuntamos bien porque Marcha tenía la respuesta. Sí. Y El Dorado y había... Ave Porco, ahí todos está. Nos colábamos de menores de edad en Ave Porco. Exacto. Nave Jungla, sí, puede ser. Nave total. Jungla era la de los enanos. Por Dios, chicos. Sí. Claro. Bueno, pero los chicos del Club 69 son la mayoría ex-Nave Jungla. Exactamente. Muy buena data. Así que bueno, ahí podíamos ver muchos drag queens que son adorables, digamos, es muy, muy lindo para verlos, son extravagantes, glamorosos. ¿Qué pasa en la RuPaul's Drag Race? Es una carrera para elegir a la sucesora de esta célebre drag queen a través de pruebas y desafíos que las competidoras tendrán que superar. Lo lindo que se puede ver y lo divertido es que llegan hombres pelados, bajitos, normales, y se van, pero súper, súper minones, gigantes, con unas peluconas divinas, pasean en la pasarela, tienen que cantar, tienen que bailar, tienen que hacer un montón de cosas. Pero gana el, digamos, como el mejor drag queen. Claro. ¿Y lo elige quién? ¿El público o la gente que lo mira o hay una especie de jurado? No, hay un jurado, que el principal es RuPaul, digamos, ella. Él, ella. Es así. Como un andrógino. Vamos a ir subiendo en el Face algunos capítulos para que puedan ir chusmeando de qué se trata. El tercero es Killer Karaoke. Es un reality que seguramente se acordarán, hace un par de años pasaron mucho en los programas de archivo, donde pasan resúmenes de los medios. Un programa que se hacía en Perú, donde se lo pudo ver a Pablito Ruiz cantando mientras lo mordían un montón de perros. Memorable, chicos. Rottweilers, no sé si se acuerdan. Sí, una gran imagen de la televisión de los 90, fines de 90, no sé qué era eso. Increíble. Muy fuerte. Bueno, ese programa, en realidad se llama Killer Karaoke, el original. Es un programa que se hace en Estados Unidos y que justamente lo que tienen que hacer los participantes es cantar durante 90 segundos mientras les pasan cosas horribles. Sí, yo vi, ¿me puedo meter? Obvio. Vi el otro día, la verdad yo no lo conocía, vi nada más como un set chiquitito que subieron a internet y lo difundieron por Twitter y de casualidad lo encontré, digamos, ahí en esas redes. Y era una chica que la ponían a cantar y la metían adentro de una gran pileta con serpientes y tenía como electricidad también. Me pareció terrible, deplorable, es casi una tortura lo que le hacían a la pobre flaca. Y me sorprendió que no haya ni siquiera aflojado la chabona. Pero eso va con la tónica de lo que era Jackass. Exacto, que bueno, de hecho el que conduce este programa Killer Karaoke es Steve O, el capo de Jackass, que en el medio estuvo en rehabilitación por drogas, internado por intento de suicidio. O sea, su nombre que no está con todos los jugadores. No, alineaditos los patitos no los tiene. No, pero nada, es un tipo muy divertido y muy arriesgado. Y nada, el que le gusta ver gente sufrir y cantar, ahí tienen Killer Karaoke, que lo pasan todos los viernes a las 10 de la noche por True TV. Lo están pasando ahora, la semana pasada empezó. Así que pueden... Lo voy a ver, chicos. Si quieren ver algo horrible y doloroso, vayan por Killer Karaoke. En el puesto número 2 tenemos algo mucho más horrible. Es un reality. Volvemos a Holanda. En Holanda se han hecho grandes de estos, ¿no? Son tan liberales, tienen esa facilidad para vivir entre las prostitutas de la calle Roja, sí, los hongos y el porro, y después te tiran estos programones de televisión, los amo. Viven a puro hongo. Yo creo que por eso después tienen que ir a los coffee shop y drogarse mucho, pero olvidar, te bancan a la reina máxima. Para lidiar con esto, tal cual. Claro. Tal cual. A pesar de todo, te la bancan a la máxima. Venga la reina. En el 2007 se lanzó un programa que se llama The Grot Donor Show. ¿The Grot? ¿Se pronunciará así? The Grote. The Grote Donor Show, lo digo en español, no sé cómo bien, que significa algo así como todo por un riñón. O el show del donante. ¿Cómo? El show del donante. ¿Donante de qué? Donante de riñón. No. La historia es así. Los participantes son tres personas que tienen que recibir un trasplante de riñón, o sea, gente desesperada. No, gente parece, que está muriendo, ya, ¿vos ya me quieres decir? Terrible. Algo así. Ya me parece no. Algo así. Terrible. En el medio, una mujer con un tumor en el cerebro. No. ¿Qué? Que tiene que decidir a cuál de esos tres moribundos le va a donar su riñón cuando muera, cuando su tumor ya para, ¿y los conoce? En el medio, no. Los va viendo, digamos, claro, no los conoce de antes. Y no los conoce de antes. No es que elige ella los que no, van. No, ya sé, pero tipo los van en tabla, o sea, los conoce, les sí, charla, sí. Qué tremendo. Y ahí la gente tiene que elegir, claro, por familia, porque le dé más lástima. Hay que prohibir eso, no me jodas. Bueno, pero escuchen que tiene final feliz. En el medio, la gente tiene que mandar mensajitos, ubicás, bot al 1114. baila la mole. Bueno, una cosa dale así, el pero riñón con, al segundo. Tal cual. No. Pero con lo del riñón, Y la cosa es que todos esos mensajitos van a parar a fundaciones y qué sé yo. Obvio, para... No falla nunca eso. No, eso nos encanta a todos. Nos hace muy bien. Pero eso no es lo mejor de todo. El último día, esto fue en 2007, el último día del programa, dijeron que era todo mentira. Ni la mujer del tumor de la cabeza, ¿qué? Ni lo... Nada, era todo un programa para agitar la donación de órganos. ¿Les gustó? No, yo me... No, me es horrible. No, no, esto es tremendo. Es un horror. Sí, es fuertísimo. O sea, polémico, pero por donde lo mires. Porque además yo imagino a otros que necesitaban órganos ya pensando en anotarse. Claro, ¿dónde me puedo anotar el año que viene si llego? Es absolutamente contraproducente. Haber alentado unas expectativas terribles. Sí, igual ir a tipo que te rifen un riñón es un poco fuerte. Es un bastante fuerte. Es un poco fuerte. Así que tiene para ver el tráiler ahí en el Facebook para que vean que no es mentira, que no es un invento loco mío con tal de llenar este top 5. Es real. Y he hecho una selección, una ardua selección, al punto de que en el puesto número uno tengo... Pero este es el peor. Creo que como mujer, si este lo agarra Julia Mengolini, pero ¿sabes qué? De la cosificación te hace tres especiales. Excelente la descripción. Maravilla. Se llama Blachman, que es el apellido del conductor. El conductor es Tomás Blachman, que es un músico de jazz, que nada, devenido en conductor, el tipo fue conductor también de Factor X, que acá se pasó como Factor Miedo. Hablábamos hace un rato con los chicos y nada, si hiciéramos un paralelo podría ser una especie de Petinato, ponele, ¿viste? Músico cool, claro. O un Gillespie, sí. Músico cool devenido en conductor. Un top show tal cual, tremendo. Y personaje. La idea del show, que se transmite en Dinamarca, es muy sencilla. Una mujer entra a un cuarto a media luz y se quita en silencio la ropa mientras dos hombres sentados en un sofá comentan y critican en voz alta cada detalle de su cuerpo desnudo. Y para ahí, ¿el televidente va viendo? Es un espanto. ¿Va viendo qué? ¿Va viendo el cuerpo o va viendo a los tipos criticar? Ve todo, escucha a los tipos criticar y qué sé yo, y como es como una cosa como voyeurista, ponele. Televisivo. Pero que la mina escucha todo y ellos lo que se defienden es decir, ¿a qué mujer no le gustaría escuchar todo lo que los hombres dicen acerca de ella o de su cuerpo? Nada, a mí nada. A mí, yo no claramente. Quiero que escuchen, pero ni que nada. ¿Y esas no pueden replicar, no pueden decir nada? ¿Arrojarles no, una silla por la cabeza? No. En el Face subí uno, que nada, hay una rubia divina, pero en el medio nada, van mujeres comunes también. O sea, pasarla mala, que te digan, tenés el culo caído. ¿Por qué habías de exponerte a eso? La idea igual me parece que es que vayan mujeres comunes, porque si van minas todas operadas no tiene sentido. No, igual no me lo imagino transmitiéndose en todos los países. Para mí se va a prohibir en más de uno. Sí, yo es raro. No sé si es un formato que se pueda aplicar acá, claro. Por ejemplo. Nosotros acá, no podríamos tener ese programa. No, acá ni creo. No, Ale, no, Ale, pero... no te desnudes, que no te vamos a decir nada. A ver, ¿podemos empezar a comentar? Por favor, marcha. Dicen que el programa no solo en Dinamarca, sino que le está yendo bien en otros países. No me lo explico, pero los europeos bueno, es son un poco complicado. Rara, chicos. Y les leo, tanta morbosidad. Les leo un textual de este Thomas Blanch que dice: toda la idea del show es dejar que los hombres hablen acerca del cuerpo de mujeres desnudas mientras la mujer está parada frente a ellos. El cuerpo femenino ansía que hablen de él. Y que los hombres, sobre todo, hablen de él. No, estás equivocado. No. Blachman, sos cualquiera. No entendiste nada, Blachman. Un horror. No. Tal vez se lo hicieron a él algún día. Me lo imagino como una venganza. Es horrible el tipo. Mírenlo. Es un horror. Está haciendo lo mismo. Mírenlo. Tienen el tráiler en Facebook. Y este se está transmitiendo desde hace muy poco. Juliana llora porque no quiere vivir en un mundo así. Me parece muy bien que llore. Siendo mujer. Pero bueno, pueden verlo. Y pues se está transmitiendo en estos días. Así que en YouTube ya están los últimos capítulos para nada. Para gente horrible que quiera ver esto. Sí, ahí lo subimos en el Facebook y de paso damos las redes que no lo habíamos dicho todavía. En Facebook estamos como Primero por Escalera y si no, en Twitter en @por escalera. Y si no, tenemos un mail que es Primero por Escalera, no somos muy originales, @gmail.com. Y pero más fácil, si la gente recuerda. Más fácil. Y vos recién hablabas de Twitter y acá justamente algunas repercusiones en Twitter tienen que ver con los chicos de Mejor Actor de Reparto, justamente. Qué bien. Que dice Nela que es muy lindo, hermoso, mejor dicho, el programa del riñón. Les encantó la idea. Yo quiero un programa de la molleja mejor. Doname una mollica. Vamos por las, por las parrillitas porteñas buscando una mollica. Doname un morcipán. Claro. Sí, por favor. Ah. Una proboleta, chicos. Puede chicos, ser para la Belli. Canje con algún carrito de la costanera ya. Canje con parry. Lo necesitamos. Con parry pollo, pero ya no hay más. Bueno, si les parece, mientras lo vamos debatiendo, por favor. Vamos a escuchar a Martes Menta. También podemos hacer un canje con menta. Con Tic Tacs, me parece que acá seríamos. Yo muy sería felices. Muy con cualquier cosa que se coma acá seríamos felices. Pepas tiamaruca, freshicola, Harry Pollo, la bichi. Bueno, si les parece, vamos a escuchar a Martes Menta con Juliana llorando de fondo. A Juliana no le gustó un carajo. Canción del tonto del disco del 92, del disco. Decímelo vos, Marcha. 17 Caramelos, el único disco. Va, mentira, tuvieron dos discos, pero fue el primero. Exactamente, el disco debut de la banda. Así que vamos a escucharlos. Estás en Cíclope Radio. Treinta minutos pasaron de las 17 horas. Nosotros regresamos, retornamos, volvemos con la frente en alto a Cíclope Radio. Aquí con Primero por Escalera, donde los vamos a acompañar en vivo hasta las 19. Sí, hasta las 19, correcto. Qué bien. Hasta que las velas no ardan. Por favor, que no ardan. ¿Vos sabés dónde viene eso de las velas no ardan? Hasta antes, que se apaguen. Claro, pero ¿por qué viene el tema de que no, de que apaguen, digamos? ¿De dónde, viene la epistemología de la palabra. No, dime. De la frase. Porque antes se usaba como el turno con las prostitutas. Vos ibas a tomar un turno, un servicio. La pucha. Y como no había luz, obviamente, y tampoco había nada, se ponía una vela más o menos por la mitad y hasta que no arden. Cuando no ardan, se te acaba el turno, go home. Ah, mirá, tipo reloj de arena. Es como un reloj de vela. Claro. Sí, hablando de velas. Bueno, ese turno, las velas también. Esa música de fondo anuncia que... Antes de anunciar nada, vamos a presentar a nuestro columnista que ya llegó, el señor Leo Chu, Leonardo Giuffrida. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación nuevamente. Pero por favor, no podías no estar invitado, siempre invitado. No fue tan grave la última vez entonces. No. Para nada, nos quedamos con ganas de más, así que bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, esa música de fondo, decíamos, es el anuncio, el comienzo de esta columnilla que hemos llamado el Inspector Retrospectiva, en el que yo me trasvisto. ¿Se dice trasvestir? Sí, como una drag queen, básicamente. Como una drag queen, y me pongo un sombrero y empiezo a hablar como un inspector. La columna de hoy es polémica de por sí y tiene una introducción polémica. El tema es así. Vieron que hace muy poquito, 2-3 días, se descubrió que en la agencia Walsh, quien no la conozca, es muy recomendable. Es una agencia de noticias muy ligada a los sectores de izquierda, anuncia las movilizaciones, cubren, hacen investigaciones y demás. Bueno, descubren de repente que hace 10 años, que había un cana, un milico, un policía de la federal, infiltrado dentro de la agencia Walsh, encargado de hacer los anuncios de las movilizaciones, de ir a cubrir, de sacar fotos, qué sé yo. Desde 2002 que está el tipo trabajando. Un alto caso de espionaje. Entonces, este caso, que de paso lo repudiamos, este caso nos vino bien como para darnos el pie a todo el equipo de producción que hace el Inspector Retrospectiva detrás de nosotros, darnos el pie para buscar grandes casos de espionaje en la historia de la Argentina, y así llegamos al caso de el señor Carl Eichmann, uno de los criminales nazis más conocidos, lamentablemente, tristemente conocido de la historia de la humanidad. El señor Eichmann, un hijo de puta que se encargaba en su momento de transportar, digamos, el que tuvo a su cargo el operativo de solución final, así se llamaba a lo que macabramente era el traslado de los judíos a los campos de concentración. Carl Eichmann. Bueno, este personaje decide, digamos, cuando termina la guerra, como tantos otros nazis, ustedes sabrán, se fugan de Alemania. Obviamente venían los juicios, lo que fueron después los famosos juicios de Nuremberg. Entonces los nazis se dispersan, aquellos que lo tienen a su alcance, se fugan. Y este tipo se va para otros lugares, pasa por Italia, por Francia, qué sé yo. Bueno, el punto, lo que nos importa a nosotros es que, de encubierto, obviamente, entra en la Argentina, llega a la Argentina en 1950. Llega al país con un pasaporte falso que tenía la denominación, lo digo para que nos quede en la memoria porque lo voy a nombrar después. Él llega con el nombre de Ricardo Clement. Clement con K, Ricardo Clement. Carl Adolf Eichmann se instaló en la localidad de San Fernando, en la calle Garibaldi, por si alguno la conoce. Se va ahí con toda la flía, ¿no? Con toda la familia. Si viene de Alemania, descubierto con toda la familia. Y durante los 10 años siguientes trabaja como capataz de obra. Toma un trabajo medio como de leñador, digamos, un empleo de leñador, lo cual era medio raro para el lugar donde estaba, pero bueno, al fin y al cabo es un empleo de leñador. Criador de conejos también, hace diferentes cosas. Recuerden que este tipo mandó al muere a no sé cuántos... millones de personas. Claro, y llega acá y se pone a criar conejos. Y a cortar leña. Sí, efectivamente, en San Fernando. Entre tantas otras cosas, lo último que hace es estabiliza como electricista de la fábrica de Mercedes-Benz. Para quien la conoce, una fábrica, una de las plantas que tiene, la que está en González Catán, en la localidad de González Catán. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, y acá empieza toda la trama de espionaje que se libra en la década del 50 en la Argentina. La agencia de inteligencia de Israel le venía siguiendo la pista desde hacía un tiempo bastante largo. Obviamente a la búsqueda de ver dónde estaba para poder llevarlo y hacerle un juicio, que era lo que quería hacer Israel, no confiando en los juicios que se iban a hacer en Alemania. Entonces finalmente monta el operativo Garibaldi, una vez que se entera que este hombre está acá en Argentina, se entera después de un arduo trabajo de espionaje en la Argentina, obviamente todo encubierto, en el que seguramente había oficiales o gente de Argentina que estaba al tanto, pero eran desde ya los menos. Monta todo un operativo, que de hecho lo llaman operativo Garibaldi, por la calle donde vivía en San Fernando, y el 11 de mayo de 1960, es decir que este sábado se cumplen 53 años, concreta la gran operación. Cerca de las 8 de la noche, Eichmann regresaba, como siempre, a esa hora de la fábrica, en el colectivo 203. Mire usted si está en este momento en el colectivo 203. Bueno, en ese asiento iba el señor Eichmann, que se baja cerca de las 8 de la noche, y un par de agentes del Mossad estaban en un auto ahí cerca de la parada, simulando que estaba roto, con el capot alto, y cuando ven que baja, se le tira encima, lo secuestran y se lo llevan a un depto alquilado cerca de 6. Tremendo. Me imagino los vecinos, porque vos ves todo ese movimiento, por más que era una hora complicada, los agentes del Mossad entraron a la casa de tu vecino. Sí, además los vecinos... Tremendo, con las camperas del Mossad, imagino. No, además... No sé, digo yo. No sé, bueno, pero... No, con los chalecos, camperas de Mossad. Con los chalecos... Con una campera como antiflama. Los chalecos militantes. No sé si estarían todos luqueados de Mossad, pero no eran los chicos del barrio, claramente. No, de hecho, no sabían casi nada de español. La anécdota cuenta que solo alcanzaron a decirle, disculpe, oh, señor, no sé qué, y el chabón se dio cuenta al toque, porque obviamente, nada, no hablaba nada de español. Sería un muy buen chiste, tipo, ¿cómo de esos chistes, tipo, cómo descubrís que es un agente del Mossad? Que para algún humorista... ¿Cómo? No, que lo pueda seguir él. Creí que tenías un remate. Ah, yo pensé que había un remate bárbaro. Imagínate un chiste diciendo, ¿sabes cómo se descubre un agente del Mossad? Y bueno, mañana en la contratapa de La Nación, sí. Gracias a Nick, quizás. Quizás, es muy buena idea esa. No nos olvidemos de uno de los mejores. Aguante en Twitter, mundo Twitter es lo más. Seguimos. Un par de agentes entonces del Mossad habían estacionado el auto, lo levantan al tipo, se le tiran encima, lo secuestran y se lo llevan a un departamento que obviamente habían alquilado de encubierto desde ya, cerca de Saiz. Entonces lo mantienen ahí en secreto a la espera de buscar un salvoconducto para llevárselo de encubierto nuevamente a Israel y juzgarlos por los crímenes del pueblo judío. Insisto, este fue el muchacho que tuvo a su cargo la solución final, el traslado de todos los judíos en Polonia a uno de los campos de concentración más grandes que hubo. Lo mantienen ahí secuestrado y me perdí en lo que estaba diciendo. Ah, acá me encontré. Por la dimensión de la operación, se trató... Sí, directamente. Se trató de una de las mayores actividades de espionaje en la Argentina. Me escribe mi equipo de producción a la tarde y yo coincido con él. En ese momento estaba Frondizi en la presidencia. No es un dato menor, ahora vamos a hablar un poco de por qué, si es que tenemos tiempo, y si no quedará Frondizi para la historia. ¿Cómo lo sacan del país? Que es lo importante. Se cumplían, ustedes habrán visto por el año, 150 años de la Revolución de Mayo. Entonces habían llegado a la Argentina toda una serie de delegaciones de distintos países y entre ellos de Israel. Los espías entonces aprovechan ese momento, obviamente con el apoyo del gobierno de Israel, y le sacan un pasaporte falso a Eichmann, lo drogan, lo visten con el uniforme de la aerolínea y lo sientan, sí, Juliana se enojó y tiene razón, lo sientan en la primera fila del avión de la delegación, diciendo que estaba borracho, descompuesto, el tipo tirado ahí con su uniforme, despega el avión y se va. En cuanto llega al suelo de Israel, se anuncia al mundo su captura. Era un criminal de guerra que lo estaba buscando el mundo entero. Y comienza un juicio que después termina con la condena a muerte del criminal nazi. Acá viene una de las tantas apostillas que puede presentar este tema. Eichmann fue ahorcado el 31 de mayo de 1962. 31 de mayo del 62. Es decir, 2 años después de que lo trasladan. Hay todo un juicio muy largo en el medio. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de este tipo? Dice el chabón: larga vida Alemania, larga vida Austria, y mete ahí un larga vida Argentina. ¡No! Las últimas palabras es larga vida Argentina. Entonces tenemos ahí... a Máxima, no. Tenemos a Messi, tenemos... Al Papa. Y ahora tenemos el nazi argentino, señor. Nazi argentino, señores. Que lo último que dice... Que hay varios nazi argentinos, digo, pero esta historia es... Este era un nazi con carnet, digamos. Dice, estos son los países, antes de morir, antes de que lo ahorquen, dice, estos son los países con los que más me identifico y nunca los voy a olvidar. Estoy listo, señores, ahórquenme. Qué bien que habla de nosotros como sociedad. Sí, no, que abramos nuestros brazos, recibamos a la gente así tan... habla claramente muy bien de nuestra hospitalidad argenta. Y definitivamente. Ustedes saben que hay toda una crítica muy fuerte al peronismo, justamente por la recepción de nazis. Sí. De hecho... Nunca se probó si fue una política estatal o no fue una política estatal, pero hubo unos cuantos. De ahí podemos entrar en una de las tantas apostillas. ¿Tenemos tiempo para entrar en la apostilla? Hablemos con la productora que está al aire. Acá la productora, vamos con la apostilla. Perfecto. La primera y chiquitilla. Hablando de nazis en la Argentina, el Museo del Holocausto, no sé si alguno tuvo oportunidad de ir, si no es muy interesante, está en Montevideo, acá en Buenos Aires, en la calle Montevideo al 900. En el Museo del Holocausto hay todo un seguimiento de los nazis en la Argentina y además tienen, que se conoció hace relativamente poco, en el 2007, el pasaporte falso de Eichmann. Está exhibido ahí junto a toda la otra documentación que prueba el paso de los nazis por acá, por el país. Que eso es, creo, lo que la gran producción de Primero por Escalera está tuiteando. Ya, ya lo subimos, sí. Qué maravilla. Me emociona. Sí. Es un relojito alemán. Me emociona. Tic-tac, tic-tac. Bueno, no es el mejor. No es el mejor ejemplo. Vamos a meter una pequeña postilla más que a mí me interesa mucho, por lo menos para los amantes de la filosofía, seguramente también. El caso de Eichmann fue determinante también en la obra de Ana Arendt. cuando ella se entera del juicio que se iba a realizar en Israel, se acredita para un diario y lo fue a cubrir allá, a Israel, de comienzo a fin, lo cubre todo. Y de ese estudio, digamos, de esa elaboración del caso de Eichmann, del juicio, sale después uno de los libros más importantes de ella, que es La banalidad del mal. Es un trabajo muy cuestionado, que fue muy polémico en sus años, pero para mí es interesantísimo en sí todo el trabajo. Entonces, donde ella desarrolla una especie de tipología del mal, ponele, en donde tranquilamente prueba ella que se puede convivir con actividades mundanas, por ejemplo, criar conejos, o ser electricista en una fábrica y haber asesinado a un par de cientos de miles de personas unos años atrás, digamos. La teoría de Hannah Arendt, una judía que se exilia, termina exiliada sus días, vive mucho tiempo en Estados Unidos, es justamente que la banalidad del mal que se presenta es esa, la de un tipo que puede ser un mega asesino y que después llega a la casa y abraza a sus hijos. Es una teoría que no llega a ella por los años en que la escribe a verla, pero que se comprueba muy fuertemente en la dictadura argentina incluso. Y hay un cuento muy emocionante de Benedetti que tiene un número, no me lo acuerdo. El cuento justamente tiene un número porque es el número del prisionero, donde un prisionero secuestrado y asesinado por la dictadura uruguaya va a visitar a su secuestrador y lo ve jugando en el jardín con los niños y qué sé yo. No sé si Benedetti conocía la teoría del mal de Hannah Arendt, pero es realmente hay un parangón muy fuerte, muy interesante, y es sobre este caso de Eichmann que Hannah Arendt construye su gran teoría de la banalidad del mal. Sácame estos mosquitos que me molestan. Sácamelo ya. Cuánta agresión, chicos. Bueno, señores, siendo las 17:42, les puedo decir, si quieren ustedes, la temperatura, 23 grados 6, la humedad, 32 grados. Me parece que es momento de escuchar música. Vamos, podemos escuchar ahora, seguimos vanagloriándonos en los 90, viva la movida sónica, y nos toca Juana la Loca. Sí, igual me gustaría que el inspector no se vaya y que se quede escuchando el tema. ¡No, me tengo que ir! Se fue el inspector, chao inspector, no, duró muy poco. No era, ya está. Acabamos de desbarrancar. Ese era el paso para desbarrancar. Yo les dije desgaritamos realmente. Yo anticipé que venía derrapando, así que así estamos, chicos. Y la verdad que la mejor manera de derrapar es con este tema, que es Noche Porteña, a full. Pleno. Ahí va Juana Loca con La Vida Modelo. Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire, se ríe Leo Ross, pero ustedes no lo pueden ver, yo se los cuento. Faltan 15 minutos para las 18 y es tiempo, es momento de que llegue el gran columnista de tecnología de Primero por Escalera, el señor Leo Giuffrida. Bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Bienvenido. Creo que tendríamos que establecer cómo es el nombre de la columna. No sé si es tecno, columna tequi, es como que me cuesta ponerme un nombre. Vos sos el publicista. Sí, bueno, pero esto... Yo que vos le busco un nombre y lo tiramos. Vamos, para la próxima prometo tener un nombre. Perfecto. Confirmado. Bueno, voy a hablar rápidamente de algunas aplicaciones para celular, web y algunas cosas que estuve probando últimamente, que uso más asiduamente. Calculo que todos tienen un celular, la mayoría de los que están escuchando seguramente también cuenta con un celular y acceden a internet corrientemente. Y una de las aplicaciones que yo al menos más uso, no solo la bajé como un solo modo de prueba y ahora uso corrientemente, es una aplicación que se llama Pocket. Anteriormente, hasta hace un año aproximadamente, se llamaba Read It Later, que es mucho más expresivo de lo que sirve la aplicación. La aplicación justamente sirve para guardar archivos, documentos o links que queremos leer después. Que estamos en alguna situación en la que no podemos leer y queremos guardar ese link que encontramos útil, interesante y no sabemos a dónde hacerlo. Terminamos mandándonos un mail a una casilla propia, al menos eso es lo que hago yo. Sigo anotando como una torpe. En el anotadorcito copiando, claro, el link, pegando. Letra por letra, es bastante complicado. Encima ahora hay links que son más cortos, más largos por los links que vienen de Twitter. Entonces Pocket, que la URL es getpocket.com. En realidad tienen bastante problemas con los nombres estos chicos. Pero definitivamente la aplicación es muy buena. Lo que hace la aplicación entonces es, si uno accede desde la web, tiene un listado de ítems o de cosas por leer. Y uno simplemente puede decir, marcar como leído aquellos que ya leyó, o guardarlos como favorito, agregarle un tag, no sé, esto me interesa para mis cosas de estudio, esto me interesa para mis cosas de trabajo. Está bueno, pero ¿cómo entras después? ¿Qué? ¿Te haces un usuario? Bueno, justamente sí, tenés que tener tu propio usuario. Cuando te logueás, te encontrás con tu lista de cosas. Y lo interesante es cómo armar esa lista de cosas, porque la aplicación en sí es solamente ese listado y uno tiene que ir llenándolo, ¿verdad? Entonces, el cómo generarlo es lo que tiene de bueno y está integrado con otras aplicaciones. Entonces, si uno tiene una aplicación de Twitter, por ejemplo, en el celular, lo que puede hacer es a esa aplicación de Twitter decirle, bueno, cada vez que yo marque como leer después este link, envíalo a mi cuenta de Pocket. Entonces, simplemente desde el celular, no sé, uno está en el colectivo y está leyendo algo, está siguiendo los tweets, bueno, dice, este link me parece interesante, lo tuiteó Alejandro Giuffrida, me parece súper interesante. ¡Vamos! Difícil. No, tira muy buena data. Tira buenos datos, pero generalmente son notas que de autoría propia, de otros autores, que son muy largas para leer en cualquier ambiente. En un colectivo, por ejemplo. Por supuesto. Entonces lo tirás ahí. Lo tirás ahí y simplemente... Estamos entrando como en una fase en la que copulan las aplicaciones. Incluso el tema del 3G, que es complicadísimo, que de pronto tenés 3G, de pronto no tenés. Totalmente. Justamente esta aplicación, como es simplemente guardar un link, bueno, técnicamente es mucho más sencillo que descargar toda esa información. Entonces guarda el link de una forma automática y aunque prácticamente con nulas conexión igual lo podés guardar. Así que es definitivamente una aplicación que recomiendo, tiene muchísimas descargas, lo pueden descargar si tienen teléfonos Android, si tienen teléfonos iPhone, si tienen iPad también. La aplicación de iPad en sí es absolutamente buenísima, tiene una forma, honestamente es muy amigable para la lectura, uno puede cambiarle el tamaño de la tipografía y demás. Hay muchas veces que yo termino enviándome cosas ahí solamente para leerlas después en el iPad, porque me parece mucho más cómodo que leer en la fuente original. Así que súper recomendable la aplicación. Solamente vamos a estar linkeando. Sí, eso iba a decir. Justamente les recordamos que si quieren, para no ir a andar anotando los... las direcciones, nada, están subidas a Facebook. La verdad, que para una columna tecno. Antitecno total. Me sentí mal. Igual, recordemos que Leochu es el hombre que anda con una lapicera y con un cuaderno. según su vida de Twitter, ¿verdad? Exactamente. Bueno, es que hay que alejarse un poco de la tecnología. Yo le veo una regia tablet. Yo lo estoy viendo, que no, no veo ninguna virome, chicos. Claro, tiene una tablet adelante que... Bueno, pero yo digo lo que dice su bio. No, cada uno dice cada cosa en la bio. Les aseguro que adentro del bolso tengo un cuaderno y un lápiz. No me gustan las viromes. De solo romántico. Es de romántico, puede ser. Hoy estaba buscando una lapicera a pluma. Así que si alguno tiene... Todavía estamos a tiempo de recuperarlas. Bueno, cómo no. Horrible escribir con pluma. Ay, a mí me encanta. En mucho tiempo. Me sale la mejor letra con pluma, muy dibujadita. Son un enchastre tremendo. Total, malísimo. A mí me hace acordar a los... Los pupitres con agujeritos. Gracias, Nela, te quiero tanto por interpretar mis manos moviéndose. Entendí todo. Gracias. La verdad, entendí todo. Esa dinámica de grupo, definitivamente, no sé cuándo la formaron. Funciona. Funciona muy bien. Es vecindario, grupo. Un poco de todo. Es un poco de todo, sí. Puesto número 2, Leo Chu. Bueno, voy con la siguiente aplicación. No sé si compuestos o no. La siguiente aplicación se llama Any.do o Any.do, como quieran llamarlo. Es una típica aplicación de estas de time management, si se quiere, de manejo de tiempos. Simplemente lo que hace la aplicación es armar un listado de cosas por hacer. Este no son links, no son cosas por leer, sino cosas por hacer. Yo sé que de acá en este mes me puse tales objetivos, en este mes tengo que hacer esta cosa, o esta semana no me tengo que olvidar de enviarle algo a alguien. Bueno, esta aplicación justamente lo que hace es funcionar como recordatorio y está muy bien integrado también con lo que tiene que ver con diferentes aplicaciones, diferentes devices y diferentes soluciones. Es como una agenda. Es una especie de agenda. Pero que te lo manda al celu, o sea, te llega un mensajito diciéndote. No, es que justamente lo que tiene en el celular y... Qué burga que soy para estas cosas. Las dos implementaciones, tanto en iPhone como en Android del celular, están muy buenas porque lo que tiene es que uno siempre tiene disponible qué es lo que tiene que hacer hoy. Y lo primero que hace a la mañana la aplicación es cuando prendes el teléfono celular, se despierta la aplicación y te dice, bueno, lo que tenés para hacer hoy son estas dos o tres tareas. Me encanta. Es los supersónicos eso, directamente. Me encanta. Ir a la radio, armar... Ah, lo voy a empezar a usar. No sé qué listado de cosas. Por Dios, sí, yo también, me encantó. Yo soy fan de los post-it y esto puede salvar mi vida de los post-it, de los papelitos. Mirá, yo uso un post-it en el celu. Yo tengo uno en el celu. Sí. Bueno, esto justamente no lo puedo creer. Lo que tiene es que... A la mañana temprano se despierta esta aplicación y te dice, bueno, esto es lo que tenés para el resto del día. ¿Cómo lo querés manejar? Bueno, esto lo voy a hacer al mediodía y esto seguramente a las 4 de la tarde voy a tener algún tiempo para hacer esto otro. Entonces uno es como que va programando su día con la ayuda de esta aplicación. La verdad que es honestamente la bajé para probar hace muy poquito. La bajé pensando en venir a primero por escalera y comentar cómo había sido el uso de esto. Y ahora soy fanático, no dejo de usarla. ¿Y cómo llegas vos a esto? Y la verdad es que no sé. Te llegan como por osmosis. No, honestamente. Uno va caminando y de repente. Esta es una de las aplicaciones que debo admitirlo. No sé si estará escuchando Alejandro, un gran compañero de trabajo. Él creo que fue el que dijo: che, tendríamos que tener alguna aplicación en la que entre todos podamos armar como un grupito de tareas por hacer juntos o cosas que nos quedan por hacer juntos. ¿Se puede eso? Y claro, lo bueno de esta aplicación también es este entorno social, digamos. Ah, Tenti con primero por escalera ahí. Podríamos hacer como... Uno simplemente pone compartir. Vamos a aplicarlo. Uno pone compartir, entonces después el que tome la posta y dice, esto yo ya lo hice, lo completa para todo el grupo. La verdad que es... ¡Excelente! Es el sueño del productor, chicos. Soy muy feliz. Mira, es como un trabajo colectivo. Bueno, perfecto. Ah, me siento tan bien. ¿Te hago una pregunta, Leo? Dale. ¿Puede ser? Sí. No, perdón. En el Android Market, ¿uno puede bajar cosas con virus? No, generalmente no. Generalmente son los desarrolladores están como probados, testeados y demás. Si vos te fijás, cuando vos ves una aplicación, te dice si el desarrollador es un desarrollador confiable, sí, o es un desarrollador que todavía no conocen y que sugieren que tengas cuidado con ese Okay, porque yo he bajado jueguitos, por ejemplo, sí, para mi hija, y después me cuelgan el celular y cosas de ese tipo. No, lo que puede pasar es que está pensado para otro tipo de celular, quizás con más memoria, menos memoria. ¿Ves? Uno siempre piensa la opción negativa, ¿no? Para mi hija. Sí, hashtag para mi hija. Para mi hija. Pero no siempre son virus. O sea, no siempre es un virus lo que hace que el celular se ponga lento. Quizás es otra cosa. Quizás es que deja, no sé, que está todo el tiempo consumiendo red de internet y eso hace que el teléfono esté lento. Claro, por ahí le estoy pidiendo demasiado a mi celu. Sí. Es que por ahí el que hizo la aplicación le está pidiendo demasiado a cualquier celular. Okay. No es culpa tuya del celular menos o más. ¿Puedes pedirle un celu a... Ay, Leorros? Sí, un día quiero que vengas y me hables solo de los HTC. Bueno, dale. Que están yo te decía onda. Que te compre sí, un red de onda. Y a mí me gustaría que en algún momento produzcamos al aire, haya una sobre los CMs. Quiero saber quién está detrás de cada cuenta, pero bueno. Me parece bien. Ver, esa es más no sé si manejás esa data, igual, pero te pongo en un apriete. Ya me pones en o un aprieto. Sí, en un aprieto, exactamente. Develando información que sí, quizás tenga, pero sí, no, vamos. No sé si me siento confiado en. De última cada uno se acopia de algunos y también los tira. Como claro, para me parece sí, bueno, fuimos todos. Qué colectivo. Claro, me parece perfecto, muy bien. Bien. Bueno, entonces queda pendiente la próxima charla sobre celulares y voy a ir a la siguiente aplicación. Puesto y, uno. Gracias. Lo voy tirando compuesto. Está ahí. Perfecto, está perfecto. A ver, sobre esto en particular, lo que quiero comentarles es, probablemente alguno de ustedes esté utilizando el ya conocido y bastante útil, por cierto, aplicación que se llama Google Reader. Google Reader es básicamente un sistemita que uno pone sus suscripciones. Uno dice, bueno, yo quiero que me lleguen las últimas noticias de determinado diario. Y Google Reader las administra, me muestra las últimas que llegaron y demás. Sí. Bueno, la mala noticia es que Google Reader desde el 1 de julio cierra sus puertas. No, por favor. Pues sí. Cerrar hace ya un tiempito que dijeron, sí, ¿no? Sí, fue anunciado hace un tiempo. Qué raro que Google cierre algo. Ya eso me hace ruido. Sí, sí, ¿no? Tienen una historia. Han cerrado el famoso Google Wave, que fue algo que no funcionó y que tenía como esa maravillosa y fabulosa funcionalidad de compartir en el momento instantáneo mensajes. Uno veía mientras el otro estaba escribiendo, iba viendo carácter por carácter que estaba escribiendo el otro. Me parece que se dieron cuenta que no iba a funcionar, que era como... Era ¿Y Google Plus, perdóname, va por ese camino o no? ¿O hay un mejor funcionamiento? A Google Plus le están invirtiendo bastante plata y es probable que se quede. Yo creo que a Google Plus le falta adosar alguno de estos grandes aplicaciones que ya están funcionando. Quizás una de estas grandes compras, Google tiene bastante liquidez como para comprar a quien quiera. Y sumar un poco de fans o de uso por otro lado. Yo quiero hacer una pregunta tonta. ¿Sí? Si todo es gratis, ¿cómo ganan plata? No, Google no es gratis. O sea, básicamente Google vende publicidad. Es el 98% de sus ingresos. Si no ¿Pero en las aplicaciones? Bueno, es que las aplicaciones... Y es parte Twitter, Facebook también son gratuitas. Por eso te digo, si las aplicaciones que yo acabo, bajo son obligaciones por ahí. Pero... A ver, para el caso de Google en particular, Google vende publicidad. Y utiliza todo su entorno de aplicaciones y todo su entorno. Uno... El cualquiera que tenga Gmail seguramente usa una o dos aplicaciones más y todo eso genera un gran ambiente de publicidad y de más usuarios. Uh-huh. Entonces, sí. De hecho, los mails a veces aparecen, vos mandás un mail diciendo, bueno, por escalera y te venden una escalera. Sí. La publicidad es como que tal cual, medio... escalera de aluminio de 17 pasos, exactamente. Bueno, es que justamente esa es la magia de Google, la capacidad para vender publicidad, no solo claro. En los mails, también en páginas de otros contenidos, ¿no? Si uno entra a cualquier diario online, no voy a decir ningún nombre, pero cualquiera de ellos tiene en la parte de abajo un contenido sponsoreado que le llaman, que son links de Google, sin más. Y el 98% de sus ingresos es a través de eso. Y no tiene ningún problema de seguir con ese esquema. O sea, siguen vendiendo publicidad y siguen haciendo engagement con sus usuarios con más y más aplicaciones. Claro. No es el caso de Google Reader, que efectivamente cierra desde el 1 de julio. No era una broma lo del Día de los Inocentes. No es una broma de April's Fool, como se dice en Estados Unidos. Definitivamente va a cerrar y queda muy poco tiempo, así que tic-tac para aquellos que lo siguen usando. Y pásense a la próxima. Claro, aplicación. Entonces, justamente la recomendación del día es una aplicación que se llama Feedly. Feedly es una aplicación web, es una aplicación para celular también y para iPad, que tiene una interfaz bastante particular, es quizás demasiado minimalista para aquellos que usan Google Reader. Probablemente el primer impacto sea un poco fuerte. Pero hay que decir que está muy bien lograda y que lo que ha logrado Feedly es decir, ok, vos tenés una cuenta de Google Reader, no te preocupes por nada. Decime tu nombre de usuario y yo me encargo del resto. Y eso es bastante bueno. Lo pero eso se lo compran, ¿no? A Google, imagino. No, no, no. Es que simple, Google, al compartir, digamos, cuando cierra su entorno, ellos comparten APIs y demás. Claro. Y bueno, entonces simplemente... O sea, acá está, lo estoy viendo. Usuario, está buena, ¿no? Parece bastante clara. No, no, es bastante claro. Y ya te digo, es bastante minimalista si se quiere, pero tiene muchas opciones de configuración. Así que aquellos que prueben Feedly, primero y principal, aquellos que tienen una cuenta de Google Reader, hagan algo, porque en escasas semanas va a estar cerrado. Y para aquellos que prueben Feedly, lo que les recomiendo es que intenten utilizarlo, intenten forzarse a usarlo 2, 3 o 4 días, aunque les parezca un poco extraño, porque la verdad es que está muy bueno. Y sí tiene capacidad de ir modificando las vistas. Si la vista tan minimalista no les gusta, pueden agregar otra vista en la que tenga un poco más de fotos, un poco más de imágenes y de otros contenidos. Así que esas son las recomendaciones del día de hoy. Grosas recomendaciones. De hecho, le agradecemos y le mandamos un beso a Gisela Agata, que nos acaba de mandar un mensaje diciendo genial la columna Tech del día. Bueno, muchas gracias, Gisela. Un exitazo, la verdad. Ha pasado el señor Leo Giuffrida aquí por Primero por Escalera y nosotros nos estamos yendo a... Se queda Leo Giuffrida, ¿no? Sí, se queda haciendo una compañía hasta las 7 cuando termine el programa. ¿Les parece? Vamos a escuchar un temita y después nos metemos quizás en el living. Vamos a escuchar al amigo Francisco Bochatón, muy amigo de Marcha Candaleri. Me encantaría que seamos muy, muy amigos con Muy, Bochatón. Muy amigos, muy, con muy derechos amigos. Propios. Con todos los que quiera. Epa, mira vos. Todos. Un mensaje de amor para Francisco Bochatón, Peligrosos Gorriones y Siempre Acampa. Las playas son de brea. Estás en Cíclope Radio. Bueno, y la radio tiene esto, ¿no? Tiene esto que te permite darte el lujo de hacer grandes entrevistas, o por lo menos entrevistar a grandes del arte, de la cultura, y este es el caso. Estamos en Primero por Escalera, a punto de charlar con la actriz, con la bailarina, con la humorista, ¿qué más puedo decir? Con la conductora, la señorita Anita madre. Martínez, la madre de... Anita Martínez, ¿cómo estás, Anita? Hola, buenas tardes, sí, sin voz. Sí, te escucho ya como a lo lejos, voz gastada. ¿Qué pasó con esa voz? No, vos sabés que tuve gira el fin de semana pasado, fui a Recife, después fui a San Isidro, en el infantil, canté 13 canciones y ya entre el frío, el viaje y todo quedé muda. Bueno, claro, te agarró. Pero bueno, te adelantaste al invierno, de hecho. Casarse. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos cómo estás? Gracias bien, por atendernos. Contenta, no, por favor, a ustedes, contenta. Acá en Mar del Plata, filmando una publicidad. Y contenta porque voy a estar el domingo allá, en Quilmes. Voy a estar el sábado en Quilmes y el domingo voy a estar en Banfield, haciendo estas canciones de María Elena Walsh. Tan contenta que me pone, son 13 canciones para toda la familia. Vamos a cantar los Manuelita, los clásicos de María Elena, El Reino del Revés, la canción para tomar el té, todas esas cosas que nos hicieron bailar de chiquitos, que bailan nuestras abuelas, que bailaron, que bailamos nosotros, bailan nuestros hijos. Qué eterna que es María Elena, ¿eh? Es una genia. Hola, Anita, te habla Marianela. Hola, Marianela, ¿cómo te va? Bien, vamos a estar el domingo seguro ahí en el Teatro Maipú de Banfield viendo el show. Qué lindo que, como vos decías, lugar. Aparte, María Elena lo que tiene esa cosa de clásica y a la vez es tan moderna porque... Clásica y moderna, como vos decís. Además, uno lo puede recontrarreversionar mil veces, que siempre es vigente, vital, alegre, para pensar también... Y es canchera, porque el país del no me acuerdo es maravilloso, es tan argentina. Sí, total, aparte el lenguaje, cómo lo usa y todo. Yo tengo una hija de 4 años y me doy cuenta que descubre palabras como también el atrás. Mío. Claro, y están en la edad de que hablan un montón y que empiezan a emplear lenguaje nuevo, y María Elena tiene esa cosa de que es súper divertido, pero es súper rico también el lenguaje, no es el pim pum pam, digamos. Totalmente. Ay, me totalmente. Salió como que estoy bardeando a otra famosa animadora, pero no. No, está dando una opinión como mamá que la doy yo también. O sea, María Elena invita mucho también, además de ser entretenida, a la reflexión de las cosas. Si vos analizas todas las canciones de María Elena, te vas a dar cuenta que tiene cosas muy significativas. El país del no me acuerdo, que dice, en el país del no me acuerdo, doy 3 pasitos y me pierdo. Es terrible. Es tremendo. O la canción para tomar el té, mañana se lo llevan preso un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Sí, es increíble. Pensalo. Además, habla de una valentía de ella impresionante, ¿no? También. De la época, además. Sí, habla mucho de la época. María Elena es y ha sido... Yo cuando estoy haciendo el espectáculo siempre pido en el medio del show un aplauso para ella, porque todo lo que estamos viviendo es gracias a ella y en ese momento, ¿no? Y bueno, versionarlo, darle esa cosa de circo, tener la posibilidad de poner un aro. No sé si el Teatro Maipú me permitirá poner un aro, pero la idea es tener algunas cosas circenses, tener títeres, tener brillo, bueno. Es un elenco numeroso, digamos. No, somos 3, pero nos rompemos el alma. Ah, se mueven de un lado, porque para saltar y meterse y meter un aro y todo, imagino que están corriendo de un lado para el otro. De un lado para el otro, y aparte hay unos títeres hermosos, gigantes, enormes, divinos, y la verdad es que la idea, viste, que a la tarde uno con los chicos piensa, bueno, ¿qué puedo hacer? Esa es una opción, al menos para mí, muy linda. Estuvimos en el Auditorio de San Isidro el fin de semana pasado, también con mucha felicidad. Muy contentos, la verdad que creo que estamos haciendo algo lindo y a la gente le gusta, ¿viste? Eso está bueno también. Vos hace años venís haciendo infantiles de... Mucho. Bueno, con María Elena mucho. En el medio también has hecho Bailando por un Sueño, no sé si bailando exactamente patinando. Algún patina. Un gerundio era. Y, un gerundio. Y en el medio publicidades, a rabiar también. ¿Qué es lo que más te gusta, pero ¿en qué lugares en donde te sentís más cómoda? Pues te ves cómoda en todos lados. El teatro. A mí déjame en el teatro, no me lleves a otro lado. A mí la televisión me cuesta un montón, si bien es un medio increíble, con una llegada genial, pero no, a mí déjame en el teatro porque porque es lo que me gusta, me hace bien, es el contacto con la gente, ¿viste? Realmente es el teatro de acá, la China, sí, es el teatro. Y tenés esa cosa de que vas por la calle y los chicos se te prenden como loco, porque no solo por el teatro, sino por la... No, no soy Yuya. Yo me di cuenta que no soy ni Yuya ni Panam, no tengo ningún perfil así, no. Porque no, los memes con las también... publicidades se enganchan mucho también. Sí, pero a mí también me gusta eso de que porque no soy la típica conductora de una cosa de nenes, ¿viste? No tengo esa imagen yo. Yo encaro además desde otro lugar. Yo estudio mucho, ahora estoy haciendo un curso muy lindo sobre realización de marionetas. O sea, yo realmente soy una estudiosa. A mí me gusta hacerlo no por una cuestión comercial, que entendés que se voy a sacar el disco. Yo saqué un solo disco en las temporadas que yo produje. Las que yo hice hace más de 4 años, no hice ningún disco. Yo no es que hago un disco y lo vendo en la puerta y firmo el disco y saco una foto y vendo la... Mi estrellita con mi nombrecito, ni la vinchita con mi no. Yo no vendo discos de María Elena, yo no los hago. Cuando hice la temporada con el Chino Carreras, él hizo unos discos, cuando estuve con Fabián Gianola también, pero desde que yo laburo en esta cooperativa, no se vendió un disco mío. No porque esté mal, no pienso que esté mal esto, porque muchos lo hacen y lo respeto, pero yo es no otra lógica, ¿no? Es como otra lógica. Yo no armo un negocio de esto, para mí esto cuando me deje de dar alegría lo dejo de hacer. Además yo me puse grande, ya cuántos años más van a estar saltando a la vieja, la van a tener que sacrificar. No, pero viste que las peticitas siempre dan juveniles, Anita. Rendimos más. Sí, toda la vida. Son gauchitas, digamos. Las grandotas rinden hasta los 30, después quedan como desvencijadas, ¿viste? Pobre, nos van a odiar las grandotas. Pero no, pero es así, es la pura verdad. ¿Qué va a ser? Yo la verdad que estoy contenta. Creo que nosotros venimos laburando con muchas ganas y también a la gente hay que darle eso con seguridad y solvencia. Yo, por ejemplo, una cosa que no soporto cuando voy a ver un espectáculo para chicos es el playback. Claro. Bueno, yo canto todo. Y el día que estaba muda dije, disculpen que estoy muda, pero yo no les voy a poner una pista porque yo no vengo a cantar un disco acá. Yo vengo a cantar yo, entonces canto las canciones como el culo, ¿no? Las canto, porque siempre las canté y porque corresponde, digo, cuando vas a ver un show corresponde que el artista cante. Entonces yo lindísimo, canto. Claro, aparte se vive diferente. ¿Cómo es la relación de ese niño con la mamá artista, la mamá que hace canciones para niños? Mira, es muy, yo no sé, yo a veces me pongo, hoy caminaba por la calle porque desde que tiene una semana que lo llevo de viaje, ¿no? Y tomó la teta en la ruta y le costó también al principio, nos costó durante una etapa también esto de viajar. Pero yo lo veo a él en relación a muchos otros chicos también con un montón de cosas aprendidas que quizás no las puedes aprender si no viajás. Claro. Y lo que sí reconozco es que él tiene una mamá recontra presente. No es que yo tengo una niñera que lo cuida, lo cría, lo dejo para... No, viaja, no ves. Te lo mueves para todo. Sí, se lo escucha de fondo. Sí. Te lo mueves para todos lados. Cuando vos tenés un hijo y tomás la decisión, tenés que hacerte cargo de su crianza en todos los sentidos. Entonces, bueno, acá tenemos una beba que se acaba de ir acá, al otro cuarto porque si no, no podíamos seguir. Pero sí, nos pasa, está reyes, chicos. Hay que tener los chicos además, con uno. Y el que no se lo banca, ese que labura con una que no se lo banca, siempre hay uno que no se lo banca. Que se joda. Que se lo fume en pipa. Y te hago una pregunta, Anita. Vos tenés un humor también, lo que decías recién, o sea, no sos la típica actriz edulcorada que hace cosas para niños porque, o sea, por decantación, digamos. Se nota que lo haces porque te gusta. Porque a su vez vos tenés un humor muy, muy ácido. En momentos, claro. Sos muy sarcástica. ¿Por dónde despuntás ese vicio? ¿Estás haciendo algo? ¿Preparando algún otro show o algo? Sí, yo estoy laburando con una obra que se llama De Vuelta al Barrio, que trata justamente sobre las cosas que cambiaron desde uno era chico hasta ahora. Yo la empecé a escribir, la empezamos a laburar con mi vieja porque es una obra que ya escribe, @ Anita Teatro, y ahí van a poder entrar al Facebook también. Sí, ahí te tuiteamos recién. Que tiene que ver con estas cosas que cambiaron tanto, chicos, la tecnología. Mi hijo, por ejemplo, tiene toda la cosa touch, ¿viste? Abre el microondas, touch, la heladera, touch. Todo touch, se limpia el culo, touch, todo touch. Y uno no, ¿viste? Uno no está como todavía, ¿viste? Que saca, ya está el alza, saca los anteojos para vernos un sobre. Está el nene ahí todo recontra piso. ¿Cómo cambió todo? ¿Cambiaron las parejas? ¿Cómo cambió la maternidad? ¿Cómo cambió tener hijos? ¿Cómo uno postergó la maternidad también en esta generación a la que yo pertenezco? ¿Cómo cambiaron los partos, viste? Ahora está el parto humanitario. ¿Cómo cambiaron las bodas, los cumpleaños de 15? Antes las nenas te pedían la bola de boliche, que cante Sergio Denis, ahora te piden las tetas las pendejas, ¿viste? Mostrame las tetas. Bueno, cambió todo. Cambió todo. Cambiaron los, el gallego antes que te atendía en el almacén y hacías cola con la bolsa de plástico y tenías tiempo para criticar a todas las vecinas, ahora, viste, no, es el supermercado chino que está esa máquina que hace ese ruido pip, pip, pip cada dos minutos y esa luz blanca, viste, así de tubo. De quirófano. De quirófano, entonces todo es, viste, cambió todo. Te escucho y ya me imagino la respuesta, pero está planteado de vuelta al barrio, está planteado en clave de humor, supongo. En clave de humor, aparte tengo títeres para adultos, tengo un títere en un supermercado chino que te morís. Es un supermercado chino que es maravilloso como está realizado todo, es divino. Tengo un títere de mi abuelo, hablo con mi abuelo, tengo una conversación con mi abuelo. Hablo con mi hijo, tengo un títere que es mi hijo que me dice las barbaridades como me dice mi hijo. Es psicodrama, Anita, eso. En realidad es un poco psicodrama y también es un poco lo que es el teatro. ¿Viste? El teatro también tiene que ser un reflejo de la realidad. Y cuando vos vas a un teatro y te sentís identificado, a mí me pasó haciendo la obra que hacía antes, yo hacía Estereotipos, una obra que hablaba sobre los hombres de los cuales las mujeres tendríamos que escaparnos. Sí. Y me pasó que cuando hablaba del histérico, todas me decían, sí, a mí me pasó, ¿viste? A mí es como una cosa de empatía y de identificación. Entonces necesitamos identificarnos. Y más en este momento, ¿no? Donde hay tantas cosas para decir, uno tiene tanto para decir. Entonces yo siento que en el teatro ahí, viste, es un espacio donde yo Anita, puedo. Y la Anita Martínez, consumidora de espectáculos, digamos, la que va a ver un teatro, ¿se corre el humor o te mantenés también dentro del humor? ¿Qué te gusta ver? A mí me moviliza mucho el teatro. A mí me gusta mucho el musical. Yo tengo una cosa que a mí me gusta ver gente que corre, da vuelta, salta. El quilombo, el quilombo. El quilombo y... Se preguntan y se responden así. Así. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Te dan no, un poquito de cuerda y ya agarrás ahí el toque. Me gusta. Pero hay de esos que son... Y después están los que son no tan así, que son mejores. Pero yo fíjate, ¿qué sé yo? Vas a ver extravagancias, se te cae la bombacha. A mí me gusta realmente ir a ver teatro. Y qué sé yo, también fui a ver, de todo. La verdad es que voy a ver de todo. Me gusta mucho ir a ver títeres a mí. Como estoy tan explorando en el mundo de la marioneta y el títere, y ¿será que es para no sentirme tan sola que necesito rodearme de muñecos? Y los muñecos pero son realmente lo mejor que hay. Entonces experimento eso, voy a ver mucho y todo lo que tiene que ver con teatro de sombras y todo lo que... Vayan a ver al San Martín, que siempre hay obras lindas, al Centro de la Cooperación también. Mm. Viste, uno tiene que apartarse también de lo que... En el off hay un montón, en el under, un montón de cosas que se te cae la bombacha también. Sí. Y por poca plata, porque a veces la gente se queja de que las entradas... Sí, en yo tengo teatros... un tema con las entradas, viste. Yo tengo un tema con la guita de las entradas, siempre estoy como tratando de ir siempre más abajo, porque entiendo que es caro ir al teatro, pero también entiendo a los productores que a veces les cuesta llevar espectáculos, pero realmente creo que hay que tener un medianamente una idea de dónde uno está parado en el mundo, ¿viste? O sea, hay que darse cuenta que la gente le cuesta mucho ganar el mango y que la gente necesita un poco ir al teatro, despejarse y también entrar en el mundo de la cultura, y el teatro es cultura. Entonces, bueno, hay que aprender a bajar los costos. Yo siempre que tengo un unipersonal trato de cobrar menos. No me siento ni menos artista ni nada, sino que siento que estoy dando la posibilidad al que no puede pagar una entrada a pagarla de otra manera. Está perfecto. Así que corresponde Anita, también ya que siempre habilito las formas de pago más baratas y los dos por uno. Viste, a mí me importa que la gente venga al teatro. Está bueno lo que planteas. Ya que estamos hablando de entradas, de teatro y demás, contanos, recordanos más que contanos. Días, horas. Claro, ¿cómo es el tema de Banfield? ¿Dónde están? ¿Cuándo? Y estamos demás. En el Teatro Maipú. Vamos a estar el domingo a las 16 horas haciendo canciones en tranvía. Yo voy a publicar ahora en @AnitaTeatro. Sí. Y voy a sortear 10 entraditas. ¿Querés? ¿Las sortean ustedes? Sos una ¿Regalan 10 entraditas? Sí, dale, sos una genia, me encanta. Dale, regalen 10 entraditas y que se vengan los chicos de todas partes. Dale. Tuiteanos, nosotros te retuiteamos y hacemos toda esa cadena y ahora resolteamos entonces la hora que nos queda del programa, los 40 minutos que nos queda del programa, estas 10 entraditas para el teatro. Bueno, ¿cómo hago? Es una bestia para hacer eso. Entradas virtuales y después la volvemos loca tu jefa de prensa, ¿te parece? Perfecto, dale. Vos olvidate, vos queda bien, vos hacés tipo Mirta Legrand. Están yendo para allá las 10 entradas, ¿entendés? Sí. Bueno, dale, hacemos las 10 entradas. Ustedes anoten a los 10 primeros que llamen a la radio, no sé cómo es. Dale. Perfecto. Los 10 primeros que llamen a la radio, haces una listita y ya los dejamos. Una genia. Dale. Anita, y también habilitamos unos dos turnos, y si meten en el Facebook van a encontrar la forma también de, o van al teatro, van a encontrar la forma de encontrar dos por uno también, los que no puedan ir y pagar y todo eso pueden encontrar más gratis. Perfecto, buenísimo. Anita, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, es, chicos, ha sido por un llamar, gustazo. Un enorme. Dale, gracias, un besito grande. Chau, chau. Chau. Estamos charlando recién con Anita Martínez, la gran artista que acaba de donarnos aquí a Primero por Escalera 10 entradas para que puedan ir este sábado a ver el espectáculo para chicos que ella está haciendo sobre los clásicos, como lo decía ella de entrada, de María Elena Walsh. Ahí van a poder escuchar Manuelita, El Reino del Revés, El Último Tranvía, etcétera, etcétera, etcétera. Si les parece, los primeros que nos manden un tweet con que quieren las entradas. Un tweet o un Facebook. Habilitémoslo también. Hacemos cinco pares. Cinco pares. Para que vaya nene y padre. Dale. Perfecto. Dale, me encantó. Padre, madre o tutor. Cinco pares. Entonces, los primeros cinco que nos manden un tweet a @porescalera o nos busquen en Facebook y nos pongan que quieren las entradas en Primero por Escalera, se llevan las entradas. Me parece perfecto, dale. Me parece muy bien. Ahora igualmente vamos a reforzarlo por las redes, como por si alguno no entendió. Mientras tanto, me parece que podríamos ir a escuchar musiquilla. Dale, vamos a escuchar musiquilla y después nos subimos al balcón, nos vamos a sacar los parlantes. Tenemos la gente de Mejor Actor de Reparto, la gente de Postens y la agenda y bla, bla, bla, bla, todo lo que bla, nos queda hasta las 7 de la tarde. Vamos a escuchar ahora, si les parece, de la lista, mi tema preferido junto con el de Juana la Loca, es el de esta banda. Que quizás vuelve. ¿Quién te dice que vuelve? Apa. Mirá si vuelven. Sería una sorpresota. Hubiera dicho que el de Juana la Loca era el preferido, pero mirá vos. Hay sí, otro. Mi preferido es el de Juana la Loca, sin duda. Pero el segundo preferido de la lista era este. Dale, vamos. Y hoy estuvimos ahí medio escribiéndonos con Lichi. ¿Quién te dice que no vuelve Los Brujos? Y si vuelven, tendrían sí o sí que tocar ese tema, que es Agua Viva. Estás en Cíclope Radio. Bueno, volvemos al aire de Cíclope Radio, aquí con Primero por Escalera, en vivo hasta las 19. Recuerden que tenemos ahí unas cuantas entraditas, que las vamos a dividir en pares, como decía recién Nelita, para que puedan ir madre o padre con sus niños a ver a Anita Martínez ahí al Teatro Maipú en Banfield. Ya saben que nos escriben en arroba por escalera o en Facebook, nos buscan y se ganan las entradas. Si les parece, pasamos al próximo ambiente, al próximo salón de este gran programa, gran en el sentido de amplitud, que se llama Balcón. Exactamente, no es ni un ambiente ni una habitación, es el balcón propiamente dicho. Es donde salen los parlantes a rockear y a que suene la música. Esta vez vamos a ir con una banda de acá, como siempre, una banda local y una banda foránea. ¿Oíste con la palabra foránea? Me quiero decirlo muchas veces durante el transcurso de esta tarde. Pero vamos a arrancar con la banda local y vamos a develar el misterio. Mejor actor de reparto es la banda y es el disco homónimo que no puedo parar de escuchar. Desde que lo escuché por primera vez en el Bandcamp hace unas semanitas, lo bajé y no puedo parar de escucharlo, la verdad. Un discazo. Es un cuarteto que podríamos enmarcarlo como rock pop, pero ellos en el Bandcamp, donde está el disco para que lo puedan descargar, por momentos está de forma gratuita. En este momento aprovechen porque está de forma gratuita y después está pago, pero la verdad es que... ¿Pero está... de qué depende eso? No, es una decisión de la banda, es lógico. O sea, vos a veces lo ponés, abrís el grifo, lo ponés que la gente lo baje gratis y después lo ponés, igual lo ponen a un dólar, o sea, nada, son 5 pesos. ¿O 10? No, porque no es dólar Messi, es dólar... blanqueado. Sí, es dólar ratín, es el 5, justamente. La verdad, acabo de crear un gran término. Bueno, llamar al cronista que mañana salga. Sí, que salgan con el dólar ratín. ¿Cómo? El dólar ratín, dólar Messi, es perfecto. Claro, no, el dólar Messi ya lo barajan. Exacto, ese es el pero el dólar ratín, si alguien lo usa, que le pongan la R de Ross, que además de la R está la O, es de Ro, y de una S también. Bueno, malísimo. Malísimo, o sea, además muy difícil el chiste. Sí, pero bueno, el que lo entendió debe estar pasándola muy bien en este momento. Tags del Bandcamp, ellos ponen punk, pop, rock, rock and roll, canción, canción de autor, pop, Buenos Aires. De alguna manera, esa nubecita, esos tags, son los que definen el sonido de Mejor Actor de Reparto, que es una banda conformada por Mauro Dueck en voz y guitarra, Matías Montes en batería y coros, Alejo Lecouna en bajo y coros y Nicolás Martín en guitarra y coros. Nicolás Martín, ex guitarrista de Nuca, una banda del oeste de Buenos Aires. De hecho, esta banda es de Aedo. Y Nico Martín ha sacado un disco solista y la banda de apoyo, parte de la banda de apoyo, como acompañantes, es justamente Mejor Actor de Reparto. Claro. Pero en este caso es un grupo. Y aportan todos sus letras. La verdad es el debut de Mauro Dueck cantando, por lo que estuve viendo. Y la verdad que es el primer punto a destacar. La voz y la rabia de Mauro es muy, muy, muy, muy fuerte. Y es muy llamativa porque además es una voz de esas voces que no abundan en la escena argentina. Para mí es un estilo de banda que no hay otra hoy por hoy como Mejor Actor de Reparto. Me copé demasiado, quizás es lo que no me... pero tengo que decirlo, pues yo sé que vos no lo vas a decir al aire y es lógico, pero yo creo que es la de todas las veces, es la vez que más emocionado te he visto con una banda del balcón. Directamente, hashtag emocionado. Sí. No, porque, pará, lo voy a contar. Se agarró la bici el chabón, se fue a dar vuelta por el barrio con el Walkman. Walkman. Quería decir Walkman. Amamos los 90. Es el hermano de la persona que hace tecno. Dice desde el ostracismo, Teteril, Marianela en su Escalante, a la distancia. Tremendo. No, bueno, la anécdota es que salía con el Walkman a escuchar esta banda. Exactamente, salía con el celular y el cablecito. Bien, la momento gacetilla para Alejandro Yufría, para el que no escuche este programa por primera vez. Siempre hay momento gacetilla, que es el momento que a Ale más le gusta, que es en el cual yo reproduzco una parte de algo que escribió la banda. Y yo lo critico. Y tiene que ver, no, en este caso no, tú sabes lo que va a decir. La triangulación afectiva y originaria sucedía mientras nos distraíamos con las palabras. Las circunstancias nos susurraban la necesidad de refundarnos, de renovar nuestra credencial para poder presentarla ante un otro que aún no era. Y así fue, así es. Esto está en la gacetilla y la palabra clave es triangulación. Hay un triángulo detrás de Mejor Actor de Reparto. Al escuchar la canción que vamos a escuchar más luego, que es el Oscar, que es la canción que elegí, podía haber elegido, la verdad, Hash, Tren que Tren, Abiertamente, cualquiera de estas la podía haber elegido, porque la verdad que son temas, son 10 temas y la verdad que muy, muy buenos uno y el otro, y están todos muy diferentes también entre sí. Bueno, les cuento, el disco está producido por Pablo Romero, otrora cantante de Árbol, y Matías Chávez Méndez, el Chávez, que tocó con Nico Martín en Nuca, y además fue parte de Árbol, y bueno, es el Chávez, ¿sí? Y otro punto a destacar es que son dos productores que tienen una impronta y que a la hora de producir a Mejor Actor de Reparto se la sacan. O sea, vos no pensás que es un disco producido por ellos, porque hay ciertos tics o ciertas señas que te muestran de que un disco está producido por tal persona, sí, por tal productor. Sí. Y en este caso no están ni los ruiditos de Matías, del Chávez, ni la parte de Pablo Romero por ahí, que se caracterizó en el año 2000, en la década del 2000, con producciones, bueno, obviamente de su banda que fue Árbol, de Miranda y de Los Tipitos. No hay tanto de eso, ¿sí? Quizás de los dos, sí, puede ser que de Pablo se vea algo, pero está muy bueno porque tiene que ver muchísimo con todo lo que aporta la banda y cómo se pudo transmutar la producción de los dos y aportarla a la banda, ¿no? Así que, la verdad, una de las bandas de lo que vengo escuchando en el año, lo que más me gustó. Así que, más que recomendable, entren en el Bandcamp, que es Mejor Actor de Reparto. Sí. Aprovechen si está abierto, y si no está abierto para bajarlo gratis, pagan lo que pongan lo que haya que poner, porque la verdad que vale la pena. Se los garantizo yo, Carlos Sacán, para que lo bajen, que le va a gustar mucho. Pongan un dólar. Y bueno, van a escuchar esta banda y yo me juego que de lo que presenté, esta banda tendría que llegar más lejos. Ah, ojalá que lleguen todas, porque todos tienen algo. Nunca te vi así como tan... No, porque estoy muy copado. De escucharlo ahora. Si necesita una, ya saben. Yo escuché un temita, está bueno. Así que vamos a poner esta, podríamos haber puesto cualquier otra. Yo elegí esta porque me parece que es la mejor puerta que pueden encontrar para entrar. Pero hay más estilo. Además de esto, que es un tema bien, bien ganchero, hay más. Pero bueno, vamos a escuchar ahora el Oscar de Mejor Actor de Reparto. Deberían haberme dado mejor actor de reparto. El Oscar. Nunca vi un actor tan fiel a un papel, tan inútil y torpe, que por cobardía y en un acto de fe se quedó donde no había golpe. Y cuando desperté un viernes, vi tu foto en los diarios y pensé: deberían haberme dado el Oscar al mejor actor de reparto. El Oscar. Deberían haberme dado el Oscar al mejor actor de reparto. El Oscar. Hey. Yo creí en el papel que vi en vos. Yo creí canciones, creí que eras delicada, especial y única en casa. Y cuando desperté un viernes, vi tu foto en los diarios y pensé: ¡qué gran actriz también! Y yo tan idiota. El Oscar. Bueno, bien, ahí pasó Mejor Actor de Reparto. Bueno, como verán, si escucharon un poco de letra, tiene que ver Mejor Actor de Reparto con esta triangulación en la cual él pensaba que era protagonista y terminó siendo el actor de reparto. Tiene mucho que ver con la banda y me parece que tiene que ver mucho con la génesis de la banda. Seguramente lo averiguaremos. Más adelante habrá más novedades de Mejor Actor de Reparto. No les quiero decir más. Así que, si les parece, ya nos metemos en la banda internacional, porque ya más luego, ahí la veo saliendo del baño, volviendo a entrar una y otra vez a Marcha Candarelli. Saliendo del baño, volviendo a entrar, no sé si es. Chicos, no, sí. Todo descompuesto. Yo les quiero decir algo. No, sí. Yo les quiero decir algo. Es una chica si que sale. Le puso laxante en la Coca Light. Es una chica que sale, entra y sale del baño. Me parece que no hay más que nada que decir. Pues es como que se prepara. Se va preparando. No sé chico. Cómo vas a remontar esto, claramente. Me parece que acá el único. El barrilete no soy yo. ¡Wow! Pobre Marcha Candarelli. Te somos una fama, Marcha, tremenda. Loco, sí, no voy a seguir más. Marcha tiene un apodo que es Marcha, chicos. Marcha tiene un apodo que ya, como que la pudre entrada, ¿no? Ella entra con todo. Ella es Ibiza. Ella es Ibiza. No, es Bilbo. ¿Cómo es la canción de Venga Boys? Camel y Ibiza. We're going to Ibiza. Que yo siempre pensé que decía We're going to eat pizza. Tremendo momento. Es un tremendo momento. Sí. Bueno, y si les parece, ya con este ritmo loco, suena tremendo, nos metemos en la segunda parte de esta bonita habitación, espacio, ambiente, como lo hemos denominado, que es el balcón, y nos metemos, viajamos en vuelo directo, qué lindo sería, a Nueva York, Estados Unidos, de Aedo a Nueva York sin escalas. Allí están esperándonos los muchachos de The Postels. The Postels, son como las postales. Un cuarteto de indie rock de Nueva York. ¿Verdad? ¿Postas son las postales? No, si es card. ¿Cómo es? No, son las postales. ¿Ah, sí? Sí. Es postcard. Yo pensé que era un chiste. Para mí es postcard. Ah, no, las postales sí son postcards. Sí, claro. Postcard. Pero Leo dice postels. Yo pensé que postels. Es como postal en francés, ponele. A mí sí, postales. Para mí es postales en francés, ¿eh? Lo dije, no dije en inglés yo. De postres. ¿No? ¿Fui el único que le sonó eso? Sí. Puede ser. También sonó a cospeles. Y te voy a decir algo. Te sonó eso y de alguna manera tiene que ver. Porque la verdad que es una banda con un casi un rock pop muy dulce. Así que impecable, es como un postre. Impecable. De hecho, en Estados Unidos los han llamado como una especie de rock pop de edulcorado o, mejor dicho, sacarinoso. Para ser más exactos. Es un cuarteto. Sí, me encantó y por eso lo puse. Ajá. Un cuarteto formado por Daniel Bank en la voz, David Dargall en guitarra, John Speyer en bajo y Billy Cadden en batería. Se conocieron en una secundaria de Manhattan y en 2011 editaron su disco debut y ya debutaron, pelaron. Epa. Chota a morir. Bueno. Y dijeron: ¿quién me produce el disco? Qué Albert fuerte. Hammond Jr. Genio dijeron, total. Nah, ya está. Albert Hammond y Queso Junior. Claro, así que el muchachito guitarrista de Strokes les produjo el primer disco, le encantó y por eso decidió producirles el disco. Y la verdad que al toque fue un éxito ese primer disco. De hecho fue nominado como mejor disco de rock en los Independent Music Awards, que es unos premios muy importantes de la música justamente independiente en Estados Unidos. Bien, y tocaron en boche de festivales, salieron de gira. Cuando le digo con quién salieron de gira, se van a dar cuenta lo groso que está esta gente. Con los Stones. Kings of Leon, ajá. The Cooks, ajá. Vampire Weekend, ajá. Fan, Interpol and The Kills. Quiero ir, ya sí. Impecable. Impecable, o sea, se hicieron, se cargaron una atrás de la otra. La verdad, hacen un rock pop muy lindo. Se ve que entraron de alguna manera en el circuito y va a ser difícil que lo saquen de allí. Acaban de editar su segundo disco, And It Shook Me, se llama And It Shook Me, en el que se despegan un poco de ese sonido Stroke. Obviamente, con el productor que tenían, era bastante obvio. Lo ideal no es que suceda, pero a veces sucede que se traspola y terminan pareciéndose mucho a su productor. No es el caso de la banda que presentábamos recién, justamente que decíamos lo contrario. Y ahora se metieron en el nuevo disco y por ahí ahora se meten en un estilo un poco más de Cooks. De hecho, la voz de Daniel Bank es muy de Cooks. Así que si te gusta esa banda, si te gusta Strokes, seguramente te va a gustar esto. Así que si les parece, vamos a escuchar un temita y ya después Seguimos con el balcón, con el baño y con lo que queda de este Primero por Escalera del día de hoy. Vamos, ¿vamos? A escuchar a The Postels con un temazo que es Running Red Lights. En Cíclope Radio. Bueno, retornamos aquí al aire de Cíclope Radio, ya casi despidiéndonos en el último bloque, los últimos 15 minutos para las 19 horas, faltan 15 minutos apenas. Recuerden que estamos en las redes sociales, en arroba por escalera, y si no en Facebook nos buscan como Primero por Escalera y allí nos van a encontrar. Y también tienen la posibilidad de escribirnos o mandarnos algún mensaje si es que quieren o están interesados en ganarse las entradas para el show de Anita Martínez de este sábado allí en el Teatro Maipú de Banfield, tan lindo teatro. El domingo. Nos mandan un mensajito y bueno, allí quedan registrados. Entramos ahora a la última parte del programa, la agenda a cargo de la señorita Marcha Caldarelli. Niños, síganme por este caminito. De fondo, canta el genial Rufus Wainwright, Suckers. Muchos se preguntarán y me preguntaron, ¿quién es Rufus Wainwright? Es considerado por Elton John, textual, el compositor más grande de la actualidad. Y que Elton John diga eso de alguien es para tener en cuenta. Y sí. Elton, el más lindo de todos, genio de los 70, después su música pop. Y Rufus es un niño canadiense que se crió en una familia de músicos que se pueden considerar como de la realeza de Canadá. Empezó a tocar desde que tiene 6 años y desde los 13 salía medio de gira con su familia. A los 20 se tiró a hacer su carrera solista y desde entonces se convirtió en un ícono y en un referente de la música canadiense. ¿Por qué? Porque tiene unas influencias líricas bastante claras, le gusta mucho la música clásica, la ópera, la canción francesa y hasta el musical. Según dijo en unas entrevistas hace unos días, como es la primera vez que va a venir a tocar a Argentina, toca el miércoles que viene en el Gran Rex a las 9 de la noche, viene a presentar el paquete de Rufus. Va a ser como un recorrido por su carrera, va a ir con la guitarra, piano, voz. Y él tiene algo muy particular, que su tono de voz es de un barítono barroco, no sé si lo estaban escuchando recién. Lo escuchábamos detrás tuyo recién. Que está con su voz aguda cantando esa bonita canción de Out of the Game. A ver, subímelo un poquito. Justo está haciendo el momento en el cual hace la la la y suena la guitarra, ahí viene. No, quizás no. Bueno, vuelvo yo entonces, muchachos. Así que sigo cantando. Chao, Rufu. Si quieren canto, Opa, revoló. Me arrepentí. Ya está, le duro poco. Eran 2 segundos en los que había que decir que sí. No dijeron y no. Que sí, chicos, ya está. Sigo hablando de Rufus. Vos tenés que decir que sí, Leo. Lo perdimos. Dormiste. Durmieron, chicos. Sigo contándoles un poquito de Rufus. Yo creo que él tiene, y él también lo dijo en algunas notas, que tiene muchos de los cantantes de los 70. Él tiene como referente quizás a Leonard Cohen, Elton John en su etapa menos pop y más de cantante de piano. Y ya tiene como 10 discos editados. Y como les decía, viene de una familia de músicos, su papá Ludon Wainwright III y su mamá Katie McCargall era una cantante de folk muy conocida en Canadá, que falleció hace unos años, y él tenía una relación muy cercana con sus padres, más que nada con su madre, y es la que le inspiró a estudiar quizás ópera y música clásica. ¿Puedo tirar una burrada? Dale. ¿Se parece a este muchacho nuevo que canta como Frank Sinatra? No, tiene nada que ver. Gracias. Fue una gran burrada, pero está muy bien. Mejor sacarte las dudas de esta manera. Gracias. Vos haces referencia a Michel Bublé. Gracias. Nada que ver. Michael Bublé. Vos lo hiciste medio... Otra burrada más al aire. Chicos, por favor. No, como hablaste de ópera vos, barítono, dije, bueno, quizás va para que... Él escribió una ópera, la escribió en francés y la estrenó el año pasado, que se llama Prima Donna, que es algo por lo que él había estado juntando plata durante mucho tiempo, quería hacer su ópera, la presentó, le fue muy bien. La primera mujer. Claro, y él es un artista gay, me olvidé de decirlo, él es gay, le costó mucho comunicarle eso a su familia, y es algo que lo persiguió mucho tiempo, él temía contagiarse SIDA todo el tiempo, ahora está como mucho más tranquilo. Ahora es padre, les comenté en un momento que su familia, no sé si se los dije, eran medios amigos de los Cohen, él se crió con Lorca, con la hija de Leonard, y tuvieron una hija, que se llama Viva Kate Wainwright Cohen, que tiene quizás los genes más interesantes del mundo musical de la época, porque tenés toda esa carga de los Wainwright y los Cohen encima. Hay que ver qué sale con eso. También es un peso, ¿no? No, tiene 2 añitos. Hay unas fotos hermosas de abuelo Leonard con Viva, que es el nombre de la niña, tocando el piano. Que está allí la niña de fondo llorando. Justo tenemos que ya va a tocar el piano también, Juliana, ¿no? Yo la veo más para el micrófono, Juliana, chicos. Sí, sí. ¿Cantando? Sí, probablemente. Puede ser. Pueden hacer un grupo con Carmen. Con Carmela, claro. Claro. Y otra mujer, hablé antes de la mamá de Rufus, que ahora le están haciendo como un documental en homenaje junto a Marta, que es la hermana de Rufus. Y hubo otra mujer que lo inspiró muchísimo, que es Judy Garland. En el 2007, Rufus, que es súper auténtico y se tira la pileta, o sea, hizo ópera y además hizo un disco completo con canciones en vivo de Judy Garland, que cantó con su hermana, y son canciones clásicas como Come on Rain or Come on Shine, Chicago, Over the Rainbow, en versiones hermosas de orquesta, que se los recomiendo, desde el 2007 el disco. Y otro datito de color, el papá de Rufus fue al colegio con Liza Minnelli, estaba un poquito enamorado de Liza, y cuando iba a merendar a casa de Liza, Judy Garland les hacía los sanguchitos para la merienda. Ah, así cualquiera. Así que es todo como muy circular. Y bueno, después, volviendo un poquito al tema de la madre, hay un disco que es que a mí me gusta bastante, que es muy oscuro, de Rufus, que se llama All Days Are Nights, Songs for Lulu, que lo compuso cuando su mamá se estaba muriendo de cáncer, medio triste, y fue como un... hizo como terapia en su propio disco, y durante la presentación se vestía siempre de negro y le pedía al público que no aplaudiera hasta que él terminara de tocar de corrido ese disco. Y ahora este disco que estamos escuchando de fondo, que es Out of the Game, que se editó en el 2012, es mucho más colorido, es muy alegre, tiene una producción de Mark Ronson, que trabajó entre otros con Amy Winehouse, subía, se cuela un poquito en la letra de las canciones. Y según dijo él, quiso hacer con este disco algo más bailable, algo para divertirse, y la verdad es que le salió perfecto. El álbum es muy recomendable para escuchar, por ejemplo, un domingo a la mañana cuando están empezando a ordenar su casa, ponen Rufus a todo volumen, se pueden poner a cantar y a bailar un poquito. Fantástico para el domingo, me anoto. Anótate, es un disco muy recomendable, Out of the Game, como todos los otros de Rufus. Y les diría que no se pierdan la oportunidad porque de verlo en vivo, porque tengo mi hermana menor, lo vio dos veces en vivo. Uh-huh. Y me dijo que te vuela la peluca y se compra al público con sus sonrisas. Es genial. Como medio estrella de Hollywood en el escenario. Fantástico, así que, chicos, me anoto también. ¿Y la fecha en la que toca en vivo es entonces? El próximo miércoles a las 21 en el Gran Rex. Buenísimo. Y la verdad que esto también tiene que ver, el baño tiene que ver muchísimo con recomendarte cosas. ¿Qué mejor recomendación que escuchar a Rufus un domingo en la mañana mientras limpias tu casa? Claro, chicos. Y después te maquillás y salís, todo bien, pero podés arrancar así bien arriba con una estrella. Y después seguimos, estamos hablando de un canadiense, ahora voy a hablar de otro canadiense que también es gay, que se llama Xavier Dolan, que es un director de cine. Y nosotros en el verano, con los chicos del programa, fuimos al Conex a ver proyecciones fuera de lo común y ahora vuelven en sus proyecciones de otoño. Este jueves 9 de mayo a las 20 horas, la entrada sale de $35 anticipadas o $45 a la puerta. Van a proyectar Lawrence Anyways, que es la última película de Xavier Dolan, y antes van a tocar Isol Micenta y Cipice, que son dos músicos. Ella es la ex cantante de Entre Ríos y es también cantante medio lírica. Va a tocar con un compañero y van a presentar un show visual bastante sorprendente, y después vamos a poder ver la peli de Dolan. ¿Por qué le recomiendo a Xavier Dolan? Yo a Nela le dije varias veces que sintonizara ISAT para ver Los Amores Imaginarios, que es de este chico. La estrenó en 2010, es su segunda película. La primera fue del 2009, que se llama Yo Maté a Mi Madre, que es como una... Creo que la niña quiere decir algo. Porque justo la película se llama Yo Maté a Mi Madre, tengo miedo. Es terrible. No, no me digas. Sí, no le des ideas. No, la película es del 2009 y es una sitcom bestial, es una comedia negra disfuncional entre un niño adolescente que asume su homosexualidad en Canadá, su madre, que es una loca total. Es muy divertida la película, chicos. Él la estrenó en Cannes, ganó varios premios. Al año siguiente, en el 2010, volvió a Cannes para presentar Los Amores Imaginarios. En esta película, él, Xavier Dolan, escribe, produce, dirige, la protagoniza. Además encargado del vestuario y de la edición. Y muchos acusan esta peli de estar sobre estilizada, pero él lo justificó porque la verdad tiene un movimiento de cámaras bastante lento y tiene mucha música pop y colores fuertes, que es casi como un videoclip hecho película. Y cuenta la historia de dos amigos, una chica y un chico, que se enamoran los dos de un mismo niño, que es como un Adonis divino, rubiecito, angelical. Y qué pasa con su amistad y con su historia a partir de la llegada de este chico. Los Amores Imaginarios, esa era esta película del 2010. Y la que vamos a ver el jueves es Lawrence Anyways, que es del 2012. Dolan solo tiene un mini cameo, no la protagoniza, la escribió y la dirigió. Y cuenta la historia de un profesor de inglés con un trabajo estable, una relación sólida con su novia Fred. Tienen sus vidas bastante encauzadas, sin mayores problemas, hasta que él, en el día de su cumpleaños, le cuenta a su familia que quiere cambiarse de sexo. Así que sigue caminando estos caminos tortuosos de la identidad y la transexualidad en esta película. La peli dura más de 3 horas, así que piensen si la quieren ir a ver. Yo no la vi, pero igual se las recomiendo porque sí vi las películas anteriores de Xavier Dolan y es uno de los directores de cine jóvenes más recomendables que hay en el momento para ver. Y sigo con el jueves, que tenemos un jueves bastante agitado. Toca Toponauta a las 20:30 horas en The Roxy Live. Van a presentar La Provocación, que es su cuarto disco. También van a estar presentando su nuevo videoclip. Y el viernes 10 en el Conex tenemos a los chicos de Flor de Mambo, que siguen con sus orquestas típicas, con energía, que tratan de asimilar lo que hacía Pérez Prado en los escenarios allá por los 50. Son 10 músicos bailarines. Antes de que toque la banda, hay ballet a cargo de los chicos de Flor de Mambo, que van a dar unos tips de unos pasitos. Así que ya saben, si se quieren animar a bailar, el viernes 10 de mayo a las 0:30 horas, casi de madrugada, $40 la entrada, $50 en puerta, en el Conex. Esto es Sarmiento 3131. Creo que mis compañeros de mesa tenían algunas cositas para agregar a la agenda. Pero me parece... Sí, yo tengo una muy chiquitilla. En el Teatro San Martín, en la fotogalería, está exponiéndose algo que habíamos hablado acá, que es la muestra de Merle, del editor fotográfico de La Nación, un gran fotógrafo de Argentina, un fotógrafo que es una especie de retrospectiva la que están mostrándose ahora en San Martín, muy interesante. Y otra muy chiquitilla, ahí también en San Martín hay una muestra de fotos de Holanda, de un festival de Holanda, un festival de rock, tiene una estética media rara de un fotógrafo argentino que vive allá. Relativamente recomendable, pero bueno, ya que van a ver la de Merle, pueden pasar por allí y ver las dos. Y ya están en el estudio los chicos de Balón de Oro que van a preceder. ¿Sí se preceder? ¿Cómo sí, se dice? Nosotros antecedimos, okay, ellos precederán. Bueno, you know, luego de este programa arrancarán Balón de Oro hasta las 21. Nada, uno de los programas estrella de Cíclope Radio. Ale, está. Nos escribieron por las entradas. ¿Quién sí. nos escribió? Ah, buenísimo eso. Tenemos sí. que hacer el recuento porque estamos en Twitter y en Facebook juntando los datos. No lo vamos a hacer ahora porque están los chicos de Balón de Oro aquí y ya les corresponde casi entrar. Pero está, yo por lo menos los que tengo, está Silvia de Banfield, Rocío también creo que de Banfield, ahora lo chequeo. Wadis Torales, Natalia, que gente del sur, de Esteban Echeverría y Maricruz Méndez. Ah, esos son los que tengo acá yo a primera vista. Si buenísimo. Hay alguien más, así que, si les parece, lo que hacemos es para las entradas de Anita Martínez, el show de Banfield, en un ratito cuando nos vamos de aquí, lo subimos al muro del Facebook y a Twitter quiénes son los ganadores y después arreglamos cómo hacemos por el tema de pasar a retirarlas y demás. Nos estamos yendo, señores, faltan 3 minutos para las 19. Nosotros volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17. Quien se despide ahí es la señorita Juliana, la estrella de la tarde. Participó en este programa la señorita Marcha Caldarelli, Nena en Subescalante, el señor Leo Ross, el columnista de Tecno, Leo Giuffrida, y quien les habla, Ale Giuffrida. Bien, nos vamos con un tema de los amigos de lo ajeno, que son los Tía Newton. ¿Por qué decirle eso a Leo Carca? Está borracho. ¿Por qué decirle eso a parece Carca? Que leí. Perdón, hago el programa borracho. Tía Newton, si les parece, con Gran Aire en el Sol. A continuación, Balón de Oro. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. ¿Vuelven ¿sí? los brujos? Vuelven los brujos, veremos. Chau. Chau, chau.